se debaten modelos económicos, modelos de explotación, y por supuesto ahí también va entremezclada la vida de muchas personas. Para hablar acerca de la reciente aprobación de la venta local de un trigo transgénico desarrollado en la Argentina, como es el HB4, es que estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Lucas Martínez, a quien ya le damos las buenas tardes y las gracias, Lucas. Juan Pablo Bertolini, te saludas. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia también. Bien, estamos bien, Lucas, y estamos agradeciéndote por este ratito para conversar sobre una cuestión que, si se quiere, bien podríamos decir sobre esta problemática ya de larga data en la Argentina. ¿Cuál es el riesgo que trae acarreado sí, esta aprobación? Digo, desde muchos campos de la profesión, Lucas, se ve como un gran avance al HB4. Sí, bueno, eso no es menor, digamos, un avance porque es un desarrollo de biotecnología, ¿no? De ingeniería genética. Pero lo que se ve con preocupación que es un cultivo, que el trigo, que se consume a diario y en mucha cantidad en Argentina, ¿no? Claro. La idea de cuestionar a un desarrollo como el de un trigo transgénico viene de la mano, si se quiere, de otros reclamos de más larga data, como por ejemplo la de el criticadísimo modelo o paquete tecnológico que acompaña la producción de soja. En este caso, Lucas, estamos hablando de trigo, de algo que permanentemente está en la mesa de las argentinas y los argentinos, y la presentación viene de la mano de decir, mirá, es resistente a la sequía, están garantizadas prácticamente los rindes, hay un país como Brasil que ya aprobó la compra de este producto, de esta materia que se produciría en la Argentina. Pero ciertamente, ¿cuáles son los riesgos concretos, Lucas, de cuando se empiece a producir el HB4? Los riesgos concretos es lo que, digamos, históricamente ha pasado en la Argentina, desde que se aprobó lo que fue la soja RR, que el momento, digamos, en 1996, cuando se aprueba el evento ese transgénico en Argentina, lo que ha pasado es que el 100% de la comercialización de semillas es transgénico. Creemos muchos que es lo que puede llegar a suceder con el tema del trigo. El trigo transgénico HB4 es resistente a sequía, pero también es resistente a un herbicida potente, digamos, glufosinato de amonio. Esto también está dentro digamos, el trigo HB4. Ahí está. La cuestión, Lucas, es estrictamente hablando de la mesa, porque muchas veces cuando hablamos con una vecina o con un vecino y le hablamos de cómo se rocía el suelo con Roundup en las grandes producciones tan extensas en nuestro país, mega extensiones sembradas con soja, el vecino o la vecina te dicen, pero nosotros no comemos soja, Juan, eso lo hacen para vendérselo a otros que al final se lo van a comer los chanchos en China y no sé qué más. Acá sí. con el trigo hay un pequeño cambio, podríamos decir, porque ¿puede este HB4 terminar en nuestra mesa? No, de hecho, quiero hacerte una aclaración. Todo lo que vos dijiste termina en la mesa de los argentinos, porque indirectamente todo lo que se consume de soja en la producción animal argentina termina en la mesa argentina. Digamos, transformado en carne, digamos. No es que nos olvidamos. El trigo es más simbólico porque es directo, digamos, pero si nosotros vamos a la carne, vamos a la leche, vamos a, digamos, cualquier cosa que se produzca en Argentina está atravesado por el paquete tecnológico, digamos. Claro. Así que los riesgos ya los estamos corriendo, ya podríamos decir que hay algo para revisar, que son bien, tienen coherencia las críticas que recibe la producción de alimentos modificados genéticamente o transgénicos, como se los conoce. Y esta nueva variedad de herbicidas, como lo mencionaste, pero ahora me sale glifosato, se trata de... No, se llama glufosinato de amonio. Eso. Y es un herbicida que ya se usa en Argentina, no es que no se use. Y también quiero decir que el trigo que se hace convencional ahora se fumiga, digamos, se usa todo el paquete tecnológico. Nada más que no se usa, todavía no se está usando a gran escala la semilla transgénica, digamos. Claro. Pero sí que, digamos, el modelo se repite. Ya se está utilizando este herbicida, no es nuevo, pero no. Lucas, si tuviéramos que hacer una parte con el HB4 específicamente, digo, como para levantar el nivel de alerta que esto nos tendría que provocar. ¿Qué le podríamos decir en esa conversación a la vecina y al vecino? Aparte de que lo que mencionaste, ¿no? De que la soja muchas veces va a terminar en nuestra mesa atravesando la cadena de la producción cárnica y demás. ¿Qué le podríamos decir a la vecina, al vecino, Lucas, para levantar un poquito el nivel de alarma sobre lo que está pasando en el suelo argentino? Sí. En principio, decir que a partir de digamos, todo este modelo que se viene profundizando cada vez más en Argentina, tenemos alrededor del 50% de pérdida en materia orgánica en los suelos argentinos, recordando que los suelos argentinos son uno de los más ricos del mundo, digamos, son recursos naturales nuestros. Y para hablar con los ciudadanos, con las ciudadanas comunes, habría que estar preocupado porque en realidad lo que ha pasado históricamente cuando se larga un evento y se puede comercializar libremente, en general copa todo el mercado. Y lo que habría que pensar que se puede contaminar toda la semilla convencional nomás. Entonces, después va a ser difícil determinar qué es qué. Entonces eso es lo que podría pasar. Por ejemplo, cuando el trigo es cosechado y se lo deriva a una empresa molinera, Lucas, ¿el molino lo va a poder identificar? ¿Va a poder hacer una parte? ¿Vamos a poder elegir este trigo es orgánico o es producido saludablemente y demás? ¿O una vez que entra a la cadena ya fue, ya le perdimos el rastro, ¿no? Lo que es orgánico, lo orgánico está certificado. Después siempre hay una selección, digamos, y hay una diferenciación por calidad en los molinos, y lo tienen, ya lo hacen, digamos. Esto, digamos, cuando se audite un trigo que sea transgénico, que provenga de un lote transgénico, tendrá que ir también puesto en otro lugar, digamos. Como con su trazabilidad, digamos. Debería tener un... Claro, tiene que estar con la trazabilidad correspondiente, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, hecho, lo que ha pasado el año pasado con las hectáreas que se sembraron, se tendrían que saber dónde se sembraron, cuánto rindieron y a dónde fueron, ¿no? Como para seguirlo discutiendo al modelo, Lucas. Sí. Tal cual. Hay algunas herramientas, no todo es desesperanza. Yo hablé de levantar un poco las alarmas porque muchas veces estamos con un montón de temas en la cabeza y no nos queremos hacer cargo de otro problema. Pero lo que pasa en el suelo argentino también es comparable con lo que ha pasado en otros lados, Lucas. Digo, la degradación del suelo por estos cultivos extensivos con la utilización de paquetes tecnológicos tan agresivos. Podríamos pensar en que una de las barreras que habría que tener en cuenta a la hora de aprobar o de impulsar este tipo de tecnología... ¿Es que todo va a parar al suelo, Lucas, o no? Sí, todo va al suelo, va a la napa, va al ambiente, va al aire, va al agua, va a todos lugares, digamos. No es que es algo uno crea algo, lo larga en el ambiente y no va a hacer nada, digamos. Todo tiene sus consecuencias. Y, después de 25 años de modelo de paquete tecnológico, post aprobación de lo que fue la soja RR, estamos midiendo muchas de esas consecuencias de paquete, digamos. En el primer momento eso no venía a pasar. Venía a salvaguardar un poco el hambre del mundo y a controlar más eficientemente las malezas, cosa que no ha pasado, porque las malezas se han hecho resistentes y, bueno, todas cosas que supuestamente se venían a salvaguardar y no pasó, digamos, al contrario. El cuento... Los costos de producción se han elevado mucho, digamos, y, bueno, los márgenes brutos de los productores también se han echado y, bueno, los riesgos... El cuento de la, digamos, de la gran producción de alimentos ya se contrastó, digo, porque ya conocemos, creo, en toda la Argentina la historia de los pueblos fumigados, la cantidad de personas que se enferman todos los años y además la detección en aguas de distintos lugares del territorio de una contaminación muy, pero muy preocupante. Lucas, sí. Hay por supuesto una gran tensión porque hay un tema monetario, lo mencionaste recién a la pasada, ¿qué le hizo tomar como propio el modelo a muchos productores agropecuarios? Y finalmente después eso se fue estrangulando un poco porque van aumentando los costos de ese paquete tecnológico y por ahí el productor no está ganando lo mismo que antes. Pero queda una más para salvar, si querés, en esta primer conversación contigo, Lucas, desde ya te estamos muy agradecidos. Y sería la cuestión de si se puede pensar en producir alimentos saludables en la Argentina con un modelo que tenga estos rindes y que sea respetuoso no solo con el ambiente, sino con nuestra salud. Sí, sí, claro que se puede pensar. De hecho, ya la Argentina lo hizo. Nos olvidamos un poco de lo que venimos haciendo históricamente. La Argentina fue productora de alimentos, de calidad y que lo exportaba al mundo, digamos, ¿no? Después empezamos a por Revolución Verde y, bueno, todo lo que el avance, distintas cosas que fueron pasando, empezamos a producir cosas que no son alimentos. Y bueno, pero sí, la Argentina producía alimentos y de calidad, carne, cereales, todo. Claro. Cosas que no son alimentos, dice el ingeniero agrónomo Lucas Martínez, son comestibles igual, Lucas. Ahí tenemos el otro costado sí, de la... Son commodities. Tal cual. Ahí está, digo, el otro costado de la ley del etiquetado frontal, ¿no? Que tanto está costando ver los frutos. Sí, sí, sí. Cuando hablamos, lo que yo me parecía con el tema del etiquetado, en el etiquetado no va a aparecer si tiene agrotóxicos o no. Otra cosa que no va a aparecer, por supuesto. Ahí está. Bueno, es para seguirlo conversando y para poder hacer el desarme de esta temática que es como corresponde, Lucas. Te invitamos a quedarte dentro de nuestra agenda y volver a la carga con esto y sobre todo con lo que vienen denunciando desde la organización Palabra Libre, ¿no? Sí, sí. Te agradecemos este rato, Lucas. Sí, sí. Bueno. Redondea el mensaje, tenés el micrófono a disposición. No te quería interrumpir. No, que el tema es que uno denuncia y uno se pronuncia ante algo porque ya venía trabajando en el tema, pero la idea es que uno, el ciudadano o la ciudadana, hay que pensarse en el día a día lo que uno pone arriba de un plato, que tiene, por supuesto, hay mucha gente en Argentina que no accede a la comida, pero el que tiene, hay que pensar de dónde proviene. Si eso proviene de un agricultor, un ganadero, alguien que trabaja en conciencia con la tierra y que está produciendo alimentos, eso está bien. Entonces, ahí pensarse en lo que... El alimento no trasciende todos los días, digamos. Tal cual, Entonces hay que pensar en eso porque es importante. Y bueno, y hay que pensar y debatir también sobre cómo se produce, porque hay muchas personas, creemos, Lucas, que están detrás del mango plata, plata, platita, y dicen, no, ¿para qué voy a cambiar esto si esto tiene un rinde bárbaro y viene todo con ese cuento? Digo porque la próxima, Lucas, si te parece, podríamos hablar de algún ejemplo donde se esté produciendo de manera orgánica, de manera a conciencia, alimentos en suelo argentino, donde haya una buena experiencia. Estaría bueno enfocar para ese lado, si te parece. Pero sí, cómo no. ¿Están teniendo alguna charla, alguna presentación en estos días? ¿No? Estábamos pensando, sí, hablar de seguir un poco con esta línea. Muy bien, sí. Muy bien. Vamos a estar comunicándole a nuestra audiencia, Lucas, todo lo que se haga con palabra libre, y por supuesto te agradecemos muchísimo por este ratito, ¿eh? No, le agradecido soy yo por la difusión. Muchas gracias. Que tengas buena tarde, Lucas. El ingeniero agrónomo Lucas Martínez sobre, bueno, sí, se aprobó en la Argentina la comercialización de la semilla HB4 de trigo transgénico.